El portavoz del Comité Coreano Nacional por la Defensa de la Paz dio declaraciones a la prensa el 1 de julio en relación con que se cumplen 60 años desde que Norteamérica mudó a Seúl el comando de las fuerzas de Naciones Unidas que estaba en Tokio de Japón. El vocero dijo en particular: "Como fui informado ya, Estados Unidos, que prendió fuego en la mecha de la guerra de agresión al norte de Corea en junio de 1950, puso la etiqueta de comando de las fuerzas de Naciones Unidas a la comandancia de sus fuerzas en el extremo oriente que se hallaba en Tokio, introdujo en la guerra coreana los efectivos de los estados satélites, convirtió todo el territorio en ruina y asesinó sin piedad a los habitantes pacíficos. Además, en julio de 1957, introdujo en su Corea al infame comando de las fuerzas de Naciones Unidas por la agresión y homicidio, con lo cual internacionalizó el problema de la península coreana y expuso más abiertamente su patrania de establecer la OTAN de tipo asiático y dar espuelas al logro de su política de dominación de toda Corea y la estrategia de hegemonía mundial. En la 30ª Asamblea General de la ONU efectuada en noviembre de 1975, se aprobó la resolución acerca de disolver el comando de las fuerzas de Naciones Unidas y retirar las fuerzas armadas de los estados satélites pertenecientes a ese comando. Pero Norteamérica se esforzó por todos los medios para mantener ese comando bajo pretexto injusto. En particular, en el nuevo siglo, en medio de que se aumentaba el vigor anti-yanqui en Sur Corea, al presentarse sobre el tapete el asunto de transferencia del derecho a control de operaciones en el tiempo de guerra, Norteamérica se aferró a fortalecer más el comando de las fuerzas de Naciones Unidas con el fin de mantener de continuo el derecho de control a su ejército títere, introducir con rapidez las fuerzas armadas de sus estados satélites en el tiempo de emergencia en la península coreana y asegurar su hegemonía militar sobre el noroeste de Asia. No obstante, los gobernadores sureños de turno lo ampararon activamente diciendo que el comando de las fuerzas de Naciones Unidas fue organizada legítimamente según la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y otras cosas por el estilo, y especialmente la Junta de la Renegada Bakune definió hasta el día de la participación de las fuerzas de Naciones Unidas en la guerra y cometió las acciones traidoras de conmemorarlo cada año. Las autoridades surcoreanas recién electas también invitan los mercenarios de ese comando con motivo de cumplirse 67 años el estallido de la guerra coreana y se portan asquerosamente diciendo respeto, agradecimiento y que alababan su espíritu de sacrificio. Tal como exige toda la nación coreana y la sociedad internacional, Estados Unidos debe disolver sin demora el ilegal comando de las fuerzas de Naciones Unidas ya sentenciado a la pena capital de la historia y retirar sin demora con todas sus fuerzas armadas agresivas y los equipos homicidas.